ya casi en comunicación con Martín Rodríguez. Él es referente de la unidad piquetera en Mendoza. Bueno, por varias jornadas de lucha que se vienen en esta semana. ¿Estás por ahí, Martín? Buen día. Hola, hola, buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo estás, Martín? Bien, bien, todo bien. Llegando al plenario nacional piquetero acá en el Obelisco. Bueno, contanos, porque desde tempranito estaban los medios nacionales también anunciando de que iba a haber un movimiento muy grande de organizaciones piqueteras haciendo un reclamo fuerte, potente, por trabajo, por salario, contra el hambre y la pobreza. Contanos cómo se está viviendo por ahí. Sí, nosotros acabamos de llegar, el día de hoy vamos a volver a hacer un plenario nacional piquetero, el segundo, un poco más reducido que el anterior, donde, bueno, en función de lo que está sucediendo a nivel país y con las políticas de Alberto Fernández, del ministro Guzmán, inclusive el ministro Zavaleta de Desarrollo Social, pero también del gobernador Rodolfo Suárez, vamos a votar un plan de acción en función de estos reclamos que justamente decías vos, que son los reclamos del trabajo, el reclamo del salario, el abastecimiento consistente y de calidad a los comedores populares y también la construcción de vivienda y urbanización de los barrios. Así que el día de hoy sesionará un plenario con delegados de las 24 provincias y con el conjunto de los compañeros y compañeras de la unidad piquetera, donde, bueno, iremos a un plan de lucha que va a tener una instancia ahora el 16 y seguramente en lo que va del mes de junio. Bien, ¿cuáles son las propuestas a trabajar en relación a este plan de lucha? Mira, nosotros tenemos un reclamo que para nosotros y la unidad piquetera es el fundamental, que es el siguiente: nosotros estamos reclamando la creación de puestos de trabajo, porque al retroceso de los salarios y los ingresos de los trabajadores, nosotros planteamos que la única manera de combatirlo es primero que se aumenten los salarios de los trabajadores que están en blanco y bajo convenio, pero también que se creen puestos de trabajo para los que están en condiciones de precariedad laboral o si no, no tienen un trabajo formal o están desocupados. Y en función de eso, al ministro Zavaleta le hicimos un planteo hace un montón, más de 8 meses ya, donde le planteamos la creación de 1 millón de puestos de trabajo en función de que se desenvuelva la obra pública. Y nosotros en Mendoza la semana pasada tuvimos una jornada de lucha enorme, donde le llevamos este planteo también al gobierno de Rodolfo Suárez, en función de que se refaccionen las casas de los barrios populares, se urbanicen y se construyan viviendas, porque tenemos una situación en Mendoza que es la provincia más pobre del país y donde más está golpeando los salarios a la baja que están por el piso, pero también la falta de trabajo y la construcción de vivienda y urbanización de los barrios. Entonces ese reclamo para nosotros es central y va a ser uno de los ejes fuertes del debate hoy en el plenario piquetero. Bien. Bueno, también sabemos que hay muchos sectores que le genera, bueno, mucho enojo, ¿no? La toma de los espacios públicos, también con la metodología que, bueno, generó el movimiento piquetero allá a fines de los 90, principios del 2000, porque es la forma que tienen también de visibilizar todas estas problemáticas, y por eso nos parece importante también como medio comunitario dar el espacio para que ustedes puedan explicar esto que desde otra manera no se puede contar, no se puede visibilizar, porque los medios solamente utilizan las temáticas, sus propias banderas, para castigar aún más a este sector que está sumamente vulnerado en derechos. Sí, sí, totalmente. Bueno, inclusive hace un tiempo hubo un ataque muy fuerte de parte del propio gobierno, en el cual planteaba que las organizaciones piqueteras y de la unidad piquetera, que somos opositores del gobierno de Fernández, pero también de Suárez, teníamos de rehén y desenvolvíamos una extorsión en función de algunos planteos. Nosotros obviamente esto lo repudiamos porque acá el que está extorsionando a los trabajadores del propio gobierno, que hace ajustarle su bolsillo en función de pagarle al Fondo Monetario la deuda y mantener a un grupo de empresarios subsidiados y que se sigan llenando de guita, ¿no? Entonces, en función de eso, nosotros seguimos defendiendo la movilización y las medidas de fuerza como una forma de visibilizar los reclamos de un montón de gente que muchas veces tiene que elegir si comer al mediodía o a la noche, porque asiste a un comedor popular, y que tiene que elegir entre trabajar en un rubro o en algún lugar donde te tiran muy por abajo el salario que establece el convenio, o en todo caso subsistir con un programa social que no te alcanza ni para llegar a la primera semana del mes. Entonces, en función de eso, nosotros le decimos siempre a los automovilistas, a los que circulan cuando hay jornada de lucha, que no se enojen con nosotros, porque acá, si hubiera trabajo y hubieran salario, no habría movilización ni corte de ruta. Tal cual. Por eso es importante que entendamos que son luchas, por digamos, sociales, que nos repercuten a toda la sociedad. No es solamente el reclamo de un sector, sino que es algo que nos repercute, como bien decías vos, subsidios para algunos, para grandes empresarios que los bancamos entre todos, y cuando están estos reclamos que tienen que ver con lo básico, con el poder comer, con el tener laburo, con el poder tener una vivienda digna, ahí la gente, viste, es medio que se ofusca. Pero también es importante la visibilización de que son reclamos y que se escuche ese reclamo, más allá de la metodología, que puede molestar, pero no hay otra, porque tampoco hay, si no hay laburo, no hay forma de parar, digamos, ¿no? Como la primera herramienta que tiene el sector trabajador es el paro, y cuando no hay paro hay que tomar las calles, y eso es lo que hemos ido aprendiendo. Bueno, Martín, te agradecemos tus palabras, tu explicación, y vamos a estar atentos también a cómo se desarrolla esta jornada del día de hoy. Y bueno, también siempre el micrófono abierto para lo que necesiten. No, muchísimas gracias a usted, y si me permitís decirles una última cosa. Sí. Una última reflexión, digamos. Miren qué importante que se ha vuelto el accionar del movimiento piquetero, que en función de un planteo que hicimos público a la CGT y a la CTA, nos lograron recibir, y ahora se está empezando a hablar en muchísimos medios que las centrales sindicales están evaluando una jornada de lucha y una movilización para defender el salario y el trabajo. Entonces, en función del accionar que ha desenvuelto un sector de los trabajadores, que está aglutinado en las organizaciones opositoras al gobierno de Fernández, que se le llama piquetera y que lo defendemos como método, puede surgir quizás una reivindicación que va a significar, ojalá que sea así, una conquista para el conjunto de los laburantes, porque si una central sindical va al paro y se conquista un aumento de salario, que después puede ser discutible si es acorde a las necesidades de los trabajadores o no, va a significar una conquista para todos. Así que bueno, en función de eso, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y por dejarnos desenvolver nuestros planteos, nuestras ideas también. Sí, muy muy bueno el aporte, Martín. Te agradecemos, y como te decía, estamos a disposición para lo que precisen. Muchísimas gracias, un abrazo. Abrazo. Bueno, ahí pasaba Martín Rodríguez, él es referente de la unidad piquetera en Mendoza. Están teniendo en el día de hoy un plenario ahí en el obelisco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.